Levántate con el café. El café. Minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a todos ustedes que están ya en sintonía de la 107.1. Más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica desde el País Vasco, originando para la 96.0, Oriente Estéreo, el Valle del Cauca, en Santiago de Cali, Jimmy Company Production, Nicky Cuervo, y quien les habla, Freddy Cortés, les dice, aquí estamos para un día más, acompañarles. Hoy ya es martes 14 del mes de febrero, eso significa el día San Valentín, de modo que buen día para todos, pasarla bien, endulzar, no seáis amargados, tómatelo de la mejor manera. Vamos a hablar un poquito de este tema porque, bueno, a mí sí me sorprende mucho que aquí se celebre el día de San Valentín, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, jaja. Qué rico. Ya estaremos con DJ Cuervo, con todos ustedes, Nicky Cuervo. Más adelantico, en par minutos, estaremos también con Jimmy Company. Buenos días, le decimos a todos aquellos que están rodando por las diferentes vías donde llega la señal y aquellos que están por fuera de la comarca, pero nos llevan a través de nuestra app o a través de nuestra página web. Un abracito fuerte para todos los transportistas. Mis amigos de las rutas, los que te llevan el alimento y tú no te enteras, ¿eh? Los de las furgonetas, las camionetas, los camiones. Todo el transporte está con Eurolatina 107.1. Vaya. Pararara. Y también saludamos a los que están en los portales de muy temprano, los que están en los hospitales, los que están en privados de la libertad. Para todos ellos un abrazo fuerte. Para los que van caminando, que hace un buen clima hoy, por lo menos no tiene pinta así de malo. Ya estará el señor Cuervo con el tiempo y todo esto. Y también un saludo muy especial para aquellos que están en las residencias. Tanto los que están ahí permanente como las chicas que le cuidan y los chicos que le cuidan. Los que van en el autobús, los que van en el tranvía, en cualquier lugar del mundo. Los que estáis trabajando en los taxis en Colombia. Los que estáis en casa. Los que apenas están terminando la labor. Allá tenemos las 3 de la mañana, 21 minutos. 3 de la mañana, 21 minutos. 9:21 aquí en territorio español. Vengo con una y saludo a Cuervo. El café sabe mejor. Pruébalo. Y yo estoy aquí, ya 9 de la mañana con 26 minutos, 9 de la mañana 26 minutos, conectamos, entre otras cosas, lo tienen bien identificado por lo que estuvimos hablando ayer con nuestros clientes. A Nicky Cuervo, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, profe, ¿cómo vamos? Muy bien. Muy bien, no problem. Bueno, bien, profe. ¿Y qué? Mucha actividad que tenemos preparada ahí. Aunque vamos a meter ahora los titulares, no se preocupe. Ah, vale. ¿Qué tal aparece, amanece Valencia? Hoy es un día... No, pues amanece chévere, profe. De una vez se lo tiro, si quiere. No, pero espérate, tico, con calma, hoy. Ah. Hoy vamos a buscar ahí, mi estimado Nicky, por qué se origina el día de San Valentín, ¿sí? ¿Por qué se celebra en España el día de San Valentín? Yo todavía sigo sin entenderlo. Entonces, todo esto estaremos desarrollándolo a lo largo de la mañana, más la temática que tiene don Cuervo. Ya, el tema ya lo tengo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, eso está bien. Pero Alianza ahí más o menos como cercano a la cosa. Ajá. Pero pues por el lado contrario. El de San Valentín. Sí, pero vale. Por el lado contrario. Por eso, el de San Valentín, no San Valentín, no el de San Valentín. Sí, sí, sí. Algo así. Pues, profe, pues tiene que ver ahí con como con un tema de desobediencia y rebeldía. Ay, ay, ay. 9:27, entonces arranquemos, señor, por favor. Señor productor, bien. Gracias por ponerme el tiempo, pero un segundito, por favor. Hágale, profe, dale play. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:28. Estamos en el estado de tiempo. ¿Cómo amanece tu ciudad? 3:28 de la mañana en Santiago de Cali a esta hora. 96.0 FM nos sintonizan. El tiempo para Victoria Gasteiz, 3 grados centígrados, mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 76%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy van a ser 13 grados centígrados y la mínima 2 grados centígrados. El tiempo para Valencia, 12 grados centígrados, tiempo nublado. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 68%, viento 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy va a ser 14 grados y la mínima va a ser 9. Tiempo en Madrid, 5 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 76%, viento 10 kilómetros por hora. La máxima van a ser 12 grados y la mínima 5. Y el tiempo para la ciudad de Cali, 22 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 76%, humedad 92% y viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy van a ser 32 grados centígrados y la mínima 22. Este es el clima para hoy, aquí en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido, los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Reina Camila del Reino Unido da positivo en coronavirus. Paquita, la del barrio, hospitalizada por daño en el nervio ciático. Shakira y Manuel Turizo, se filtra la portada de su nueva colaboración. Sasha Calle, la supergirl de The Flash, tiene familia colombiana. Radio Televisión Española emitirá la temporada 11 de Masterchef. Carolina Herrera moderniza el estilo de la emperatriz Sisi para el otoño. Informe pericial revela que Neruda fue envenenado. Murió Trugoy, miembro del trío de hip hop de la Soul, a los 54 años. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Ya hoy es martes, ¿ja? Que ya es martes. Y yo la gozo. Bueno. 9 de la mañana, 40 minutos. 3 de la mañana, 40 minutos en Cali, Colombia, donde nos escuchan a través de la 90.6. Oriente Estéreo, que siempre está ahí con nosotros y que no nos falla. 3:40 a.m. Don Iki. Profe. What? Te corrijo. 96.0. ¿Y yo qué dije? 90.6. Yo no sé por qué usted está enamorado de Tropicana hace rato. ¿Y qué es Tropicana? 90.5. Ah, no. Se llama un lapsus. Apúntelo allí, profe. No, un lapsus, no. Sí. Y lo deja ahí. 96.0, no, 96.0, sí. Sí, sí. Por eso no, por eso le digo, cuando ni siquiera me enteré, es un lapsus, no estoy enamorado de nadie. No, profe, mire que desde la semana pasada le vengo ahí escuchando el 90.6, pero no sé por qué. Alguna confusión del 6 con el 0, algo. Ya, bueno. Bueno, estamos, planteemos el tema del día y luego hablamos de San Valentín, ¿le parece? Vale, profe, de una. Hágale un saludo muy especial a Milky, que hasta ahora está en sintonía. ¡Epa! ¿A quién, profe? Milky, dominicana. Ah, bueno, diga. Del Bar Jade, sí. Siempre nos atiende muy bien el Bar Jade. Ah, no. Chévere, profe. Hágale. Bueno, profe, vea. Le cuento. Hoy es 14 de... De febrero. Sí. Uh-huh. Es una fecha muy importante porque Valentín se opuso y comenzó a celebrar en secreto matrimonios de jóvenes que estaban enamorados. Ajá. Cuando Claudio II se enteró, sentenció a muerte a Valentín el día 14 de febrero del año 270 por desobediencia y rebeldía. Y por ese motivo, todos los años se conmemora el Día de San Valentín. Es un día muy especial para muchos, donde se resalta la importancia del amor y que, pese a la creencia de su origen comercial, viene de mucho antes, concretamente del siglo III en Roma. Y con la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. La pregunta era, ¿esos matrimonios eran chichi o eran valederos? No eran valederos porque era un sacerdote. Ah, era un sacerdote, vale. Eran, a ver, recuérdese, profe, que antes, en las familias pudientes, que llamamos nosotros, uh-huh, se pedía una dote muy importante, muy especial. Sí, para poder casarse. Exacto. Pero entonces estos realmente se estaban casando, era por amor, porque estaban era enamorados profundamente, profe. ¿Sí me entiende? Estos no se estaban casando, pues, por algún interés de familiar. Que realmente... Recuerda que era toda la familia, el paterfamilia lo manejaba como le daba la gana. Sí, que muchas veces incluso hasta lo cuadraban a usted con la prima o con familia así de segundo o tercer grado de consanguinidad para que todo quedara entre familia, ¿no? Exacto, sí. Que es lo que pasa con la gente de realeza, ¿no? Uh-huh. Es que este de acá es primo con este de acá y esta otra es prima de este otro. Y resulta pues que son familia en medio de todo. Efectivamente. Bueno, lo que le termino de contar. Ajá. En España, esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX con motivo de incentivar la compra de regalos. A menudo se dice que la fiesta la introdujo la cadena de grandes almacenes Galerías Preciados. Y se celebra los 14 de febrero. Ya saben, Galerías Preciados. O sea, esa es la razón específica y concreta del por qué y no el... Bueno, que también estás diciendo ahí que acá empezó por comprar regalos, ¿no? Sí, pero pues es lo mismo, ¿no, profe? De Galerías Preciados, uh-huh, son los creadores. Porque esto es un formato americano, ¿no? Americano, sí. Muy americano. Por eso, a pesar de que la historia lo relata fuera de territorio norteamericano o americano, sí, la celebración como tal es muy americana. Es más, es la época donde Colombia más exporta flores a Norteamérica. Esta es... ¿Orquídeas? Sí, todo tipo de flores y ellos se hacen, como se dice el dicho popular, el agosto por esta época. Claro. Claro, época fuerte. De las, bueno. Es verdad, profe. Bueno, entonces ahí está la historia de por qué se celebra el San Valentín, relatado por DJ el Cuervo, Nicky Cuervo. Ya le tengo el tema del día. Entonces, tírelo de una vez, tírelo de una vez. A ver, ¿con qué se nos viene hoy? ¿Doctor? ¿Estudios o no estudian? No. Bueno, pues, póngalo cuidado. El tema es así. Ya lo he publicado también en mis redes sociales. Entonces, póngale cuidado. Ah, bueno, a propósito, me puede seguir ahí en las redes y puedo opinar. @NikiDJColombia. Pone ahí numeral tema del día en Twitter y en Instagram. Entonces, el tema es así. Una de esas cosas que, aunque no sea tan grave, te irrita y te pone de mal humor. Pues precisamente pues en temas de parejas o de la vida misma. ¿Ah? Repítalo, ¿okay? Porque no me quedó como muy claro. A ver, que si es que estoy enfadado o qué. ¿Cuál le puedo dar ejemplo para que usted...? No, pero dígalo, repítalo otra vez. Bueno, mira, a ver. ¿Qué le pasó? El tema es así. Marcela, un momentico. Una de esas cosas que, aunque no sea tan grave, te irrita y te pone de mal humor. ¿En la relación de pareja? No. En la vida normal. Sí, en la vida normal. Ah, ya. Yo pensé que como hoy estamos de San Valentín, iba a colocarlo por los lados del... No, pues puede tirarlo por ahí, por donde usted vea que Morcho, tiene, lo que le enfada en la vida. Exacto. En español. Y platanizado el concepto. Sí. A ver, me llega uno aquí, vea, Baruje. Cuando invito a alguien a tomar tinto y pide otra cosa más cara, y uno con 2,000 para los dos tintos. No, ya. Venga, permítame, yo saludo a estos nenes que están de cumpleaños. Samil Valentín. Mira, a propósito, mira, está de cumpleaños hoy Samil Valentín. Y ayer estuve de cumpleaños Taisha Isabel. Los dos niños están de cumpleaños. Samil Valentín hoy y ayer Taisha Isabel. De modo que, happy birthday to you, disfrutadlo el día de San Valentín. Entonces, ¿qué le enfada a usted? Cuéntelos, voy a dar los números, 632, si estás fuera del territorio español, más 34, 632-890940. Y también de nuestra radio, más 34, 691-86-8239. 691-86-8239. ¿Qué te enfada de la vida? Cuéntanoslo. Hoy, el día de San Valentín. Bueno, y hablando de San Valentín... El café sabe mejor. Pruébalo. Este tema es para las bellas, bellas. ¡Doña Bella! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A ver, ya tenemos... 3 de la mañana con 54 minutos en territorio de Colombia, 96.0, ahí está Oriente Estéreo. Y nosotros, a través de la 107.1, te decimos que son las 9 de la mañana, 54 minutos. ¿Usted cree que hay gente tonta? Hombre, hay gente que es tonta y hay gente que se hace. Ajá, ¿y entonces? No, que sí, claro que le creo, profe. Bueno, escuche... Y a toda la audiencia, escuchen este relato que está bueno. Escúchelo y verá. Ajá. Segundito. Cuénteme. Cuenta la leyenda que en un pueblo lejano, un grupo de personas se divertían con el tonto del pueblo. Un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Todos los días, algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande de 50 centavos y otra de menor tamaño, pero de un dólar. Él siempre tomaba la más grande y menos valiosa,